Spinetta Landia y sus amigos. Sus amigos. En La Radio. David Lebón. Pescado fue la mejor banda donde yo estuve. Lo juro por mi madre, mis hijos, mis tíos, mis abuelos, la mejor banda que yo tuve. Y Luis siempre tuvo mucho respeto con respecto a que él quería que yo toque la viola, no el bajo. Y mientras yo me iba a comprar ropa, nunca me compré un bajo. Mientras yo iba a comprar ropa, él hacía 15 temas por día. ¿Sabes cuánta gente le gustaría que te quieran como me quería Luis a mí? Y un tipo como él. Un día yo hice una canción que se llamaba Mañana o Pasado. 3 acordes. Hola, dulce viento. Y lo cantaba escondido, ¿viste? Y él venía y se sentaba acá en el piso y me miraba y lloraba y decía, cantámela otra vez, por favor. ¡Qué simple! La Radio. Spinetta, en estado puro.